chupar tu boca. Ven para acá, mi dulce amor, dame un beso que solo a mí me toca. Cuando yo mi mano te dé, porque la pava